Fiestas en el mediodía de Arcilla, en el mediodía de la 36. Festival en la escuela 139, allá por Repeto Capra, Manga Rural. Así, opa, que hoy a partir de las 13 hasta las 17, opa, andate por allá a compartir el frío, unas buenas tortas fritas, buena música, bailes de la zona, gurises de la escuela que están bailando. Así ¿no hay que, permiso de esas cosas? No, pero anda que, anda que vas a ser muy obsequiado. Me gustan los juegos de la, sí, de la Margarita. Los juegos de los festivales se de hace, no hay problema, no hay me problema. Encantan, me encantan. También mañana, a partir de las 9 de la mañana, muy lúdica, bicicleteada en la escuela Villa García por toda la zona rural y suburbana de la escuela, no por la ruta, con algunos apoyos, por ejemplo la gente de Uruguay, se va a sortear una bicicleta, así que todo el mundo que esté cerca del kilómetro 21 o que tenga ganas de ir hasta allá, mañana a las 9, desde adentro de la escuela, sale la bicicleteada tradicional en aquellas zonas con el amigo Santana que la organiza. Nos llamaba Raúl todos también. Los años. Todos los años, y a veces, y dos o tres veces por año. Nos llamaba Raúl ayer, nos comentaba que fue a Neptuno a tratar de hacer el convenio de su escuela por la parte del nuevo programa que incluye las actividades acuáticas. Estuvo hablando con el presidente del club, y el presidente del club le dijo que bueno, que si hay un montón importante, un grupo importante de maestros, se puede estudiar nuevamente el tema del convenio con Club Neptuno, pero que primero ellos necesitan saber cantidad de gente interesada. Así que por este medio lo decimos al aire. Gente que esté interesada en el convenio del Club Neptuno, que se arrime al sindicato, pregunte por Gabriela Verde, que es la secretaria de Servicios y de Finanzas. Y vamos haciendo una lista a los efectos de ir a negociar con el club, que está bien predispuesto. También recordamos que hoy Horacio Camandule, maestro de la 140, un actor gigante, está ahí por el Pub Calima, Durazno y Jackson, a partir de las 23 horas, con la obra de los fabulosos hermanos Macilotis. Linda la obra, sí. Lindo el lugar. Lindo Horacio también. También, bueno, lindo Horacio. Y buenos actores. Así que vayan. Tenemos todo. Hay que ir a ver. Muy recomendable. Llegó. Bueno, bonito y barato. Llegó también amigo, barato. Llegó el amigo Lenchuk, que está saludando a toda, ¿mirá?, la radio. Miren la hora que llegó, ¿no? Vean la hora, acaba de llegar del 105 que venía a Paso de Tortuga. Y aquí podemos abrir también este espacio para que las escuelas nos manden y poder promocionar, exacto, todo el tema de los festivales que se empiezan a dar ahora, que ¿verdad? Ya lo hemos dicho, manden información, nosotros lo decimos aquí al aire y seguramente mucha más gente se va a enterar. Exacto. Y tenemos visitas que están desde temprano en la radio, nos visitan Luisina y Nadia, compañeras del CEIPA. Así que vamos a estar hablando de la actividad que van a realizar el próximo día miércoles, así que muy buenos días para Luisina y para Nadia. Buenos días a todos. Bueno, ¿de qué se trata esto que ustedes están planteando para el miércoles? Bueno, esta actividad que estamos planteando no la planteamos solamente nosotros, no solamente el CEIPA, es una actividad que está planteada desde el principio de año a realizar, ¿no? Coordinada con la FEU, con ADES, Montevideo, más que nada. Con el Centro de Estudiantes de Magisterio. También. Y también nosotros. Y nosotros, ¿no? El CEIPA. Bueno, la actividad vamos a realizar un acto que tiene que ver con el tema de la ley de educación, por el tema del presupuesto. Bueno, obviamente. Esto viene ya del año pasado, ¿no? El tema de la ley de educación, contraria a todos los intereses de todos, ¿no? Del pueblo, de los sindicatos, de los estudiantes, de los trabajadores, de todos. Y bueno, nosotros como que el tema no está como tapado últimamente, ya como que no está muy muy como que desapareció, ¿no? De lo público el tema. Entonces nosotros queremos volver a sacar el tema a la calle. También por eso, bueno, es sabido también, ¿no?, que a fin de año, cuando se votó la ley en senadores, hubo disturbios en las barras del Senado, y bueno, eso resultó con 4 compañeros procesados por atentado especialmente agravado. Y bueno, también otro de los ejes del acto es ese, ¿no?, por el desprocesamiento de los 4 compañeros, que bueno, que nosotros creemos que también este procesamiento se utilizó para tapar toda lo nefasto de la ley, la votación. Es más, al otro día de esa votación, de los disturbios, se dio la titulación en formación docente en las universidades privadas, entre pitos y flautas, ¿no?, entre gallos y medias noches y todo eso, porque bueno, lo único que pasaba en la televisión era los disturbios, y de eso no se supo nada. Entonces bueno, y creemos también que el procesamiento se enmarca en la escalada que existe con la criminalización de la protesta, que viene desde hace un tiempo, ¿no?, ya unos años. Y bueno, es otro eje del acto. con dos, de, bueno, los ejes, en realidad los ejes, así las consignas son ley de educación y presupuesto justo, materia pendiente, y por el desprocesamiento de los cuatro compañeros en contra de la criminalización de la protesta. Digo, lo que hay que ver acá un poco es que todas estas cosas también un poco están pasando porque no hay movilización en la calle, porque las organizaciones están bastante debilitadas, y creemos que es totalmente importante que si queremos dignificar nuestra educación, que nos organicemos por eso. Y que nos organicemos y que estemos en la calle y que realmente denunciemos todas estas cosas que nos están haciendo. Porque, como dijo recién Luisina, esta ley va totalmente en contra de todos los postulados. Fue una tomada de pelo porque hicieron un congreso el cual nunca se respetó. Después hacen lo que quieren con la ley y para que nadie se dé cuenta, o sea, para que la gente ignore ese hecho, procesan a cuatro compañeros. Sí, le contamos a la compañera del CEIPA que, una noticia bien fresquita, que ATD Nacional de Primaria acaba nuevamente de rechazar la ley de educación, con una diferencia importante en la votación, con votos de todo el país, ¿verdad? Una cosa que es bien... En realidad lo que hace la ATD es reafirmar lo que ya tenía resuelto. Yo le quería contar un poco... La gente esa que se peleó, porque después de estos líos como las barras con la ley de educación, hubo otros líos, ¿no? Los comentamos acá. No los procesaron. Claro, nadie les pasó nada. No pasó nada. El encargado de seguridad no apareció ahí, no apareció la piña, no agarró nadie los pelos, no se le cayó la pistola, no estaba. Nosotros sacamos, bueno, los compañeros procesados sacamos una carta... ¿no? En esos días la leímos aquí. Bueno, también, ¿no? Porque nosotros, o sea, no podíamos dejar pasar ese hecho, ¿no? Porque, o sea, en esa carta decíamos, ¿no? Obviamente la justicia no es igual para todos. La celeridad con la que se dio nuestro procesamiento fue algo que nunca visto casi, ¿no? O sea, han pasado, más allá de lo que pasó esa vez, ¿no? Ahí abajo, que ha pasado varias veces ya y que nadie... Bueno, nada, no hubo ningún juez que actuara de oficio ni nada por el estilo. Otras veces también hubo, mismo en las barras, otro tipo de desalojos y nunca fue como el nuestro, ¿no? Me parece que meses antes, votándose la ley de salud sexual y reproductiva, también hubo un desalojo y no vino la policía a llevarse de los pesos a nadie, ¿no? Como que me parece que este tema fue... El manejo de los medios bastante grosero, pero bastante de verdad, ¿no? Circulando caras de compañeros, terminando de pasar el informe y volviéndolo a pasar, las imágenes cada dos minutos. Los comentarios. Opiniones totales, formando opinión. Obviamente nosotros también creemos que en este tema hubo una alianza perfecta así de los medios, la justicia y bueno, y el gobierno, ¿no? Obviamente por parte del vicepresidente, ¿no? El presidente del Senado, Novoa, que fue el que mandó a hacer la denuncia, ¿no? A los compañeros. ¿Y algún candidato presidencial que le pusieron el micrófono ese día y se despachó diciendo, si estos son los maestros que están en las escuelas, con razón la gente manda a sus hijos a los colegios privados? Exactamente. Y un candidato, no voy a decir el nombre, no importa, pero que anda ahora ahí primereando. Qué divino. Nosotros queríamos contar en relación a la coordinación que está haciendo, que hay para esta actividad. Que ADEM Montevideo trabajó todo el año pasado coordinando actividades en relación a ley de educación con todos los sindicatos que tienen que ver con la educación de Montevideo, ¿verdad? Este año, esta actividad, nos sumamos a la coordinación recién la semana pasada, o esta. ¿Por qué nos sumamos y por qué creemos que esta coordinación es natural en nuestro sindicato? Primero porque tenemos definiciones en contra de la ley de educación, tenemos definiciones en contra de lo que pasó el día que se votó esta ley de educación en el Palacio y tenemos declaraciones como de Montevideo que van en el mismo sentido que se está planteando la actividad. Esta actividad es concentración en el IPA, ¿verdad? Es un acto en el IPA con oratoria, ¿no? Va a haber una proclama central y alguno de los compañeros procesados también va a leer algo por los procesados. Algún compañero le hizo 62 porque también tuvieron como todo un tema de judicialización de la protesta, etcétera, ellos ocuparon la audiencia a fines del año pasado y el juzgado tuvieron que este año. y bueno, por temas con la directora y eso, y bueno, y va a haber un espectáculo artístico, un par de bandas, y bueno, es eso. Bueno. Digamos que el tema del procesamiento, estamos hablando de lo previo a un juicio, ¿no? El tema del procesamiento también después te influye en tu vida, ¿no? En tu vida personal, en tu trabajo, en tu vida profesional. Las compañeras, por ejemplo, sí, son estudiantes de profesorado. Y al linchamiento público que, exacto, le hicieron también la prensa. Hubieron compañeros que fueron a buscar trabajo y los rechazaron porque les dijeron que no querían, claro, patoteros. O sea, este tema del procesamiento tiene dos puntas para que analicemos todos. Por un lado, el tema de que quisieron correr el eje central de la problemática, que era el tema de la ley de educación. Y por otro lado, un tema que se viene dando hace mucho tiempo, que es el tema de la criminalización de la protesta. Ya hay varios compañeros de varios sindicatos o organizaciones de derechos humanos o defensores nomás de derechos humanos que de pronto no son orgánicos, que están procesados o que han ido a procesamiento, o sea, han ido a juzgado y en última instancia no lo procesaron. Pero se ve claramente cómo están buscando meternos miedo, hacer que la gente no crea en la importancia de las organizaciones, hacer que la gente no proteste, que crea que los que protestamos, que es nuestro derecho protestar, porque están violando todo el tiempo nuestros derechos, nos están pasando por arriba, están defendiendo un sistema neoliberal y capitalista por encima de nosotros, nos están explotando todo el tiempo y que quieren que nos quedemos callados. Y por medio de todo esto de la judicialización, están buscando justamente que nos callemos y están buscando justamente que menos gente sea la que se nos acerque, que la gente no tome esa conciencia de clase y diga, no, esto es una manga de patoteros y no hay que creer todo el tiempo en lo que dice la prensa, no hay que creerle a esta justicia que responde a intereses que no son los de la clase trabajadora. Y es como es una estigmatización, ¿no? Es como a un sector de personas, es como estar todo el tiempo dándole para acallar a esas personas y también para que nadie más se sume, ¿no? Tenemos a los compañeros de ASCASMO que también están siendo también la justicia. Y los compañeros del SWAT. Por la supuesta, y los compañeros del SWAT. Y compañeros de la Nombre de Justicia también. Que también fueron linchados públicamente sin prueba, ¿no? Sí. Y bueno, tal, se suma, ¿no? Los compañeros de los trabajadores de Coprograf. Bueno, la de OMS. La de OMS 62. 62, incidentes en la Ciudad Vieja. Los gráficos me paro inmediatamente. Compañeros de Cinematografía Gráfica del SAG, un saludo de aquí. Para ir resumiendo, ahí está. Convocamos a la gente para el día miércoles. Es el día miércoles a las 7 de la tarde en la explanada del IPA o vereda. Porque es una vereda explanada. Bueno, en la vereda del IPA. Y bueno, esperamos que todos nos acompañen a las 7 de la tarde ahí. Y bueno, a escuchar algo de música y. Sí, no solo que todos nos acompañen, sino también que nos podamos hacer cargos todos, ¿no?, de una realidad que no es la mejor y que tenemos que luchar para que cambie. Sí, si no nos empezamos a mover, va a seguir siendo así. Claro, la idea es, bueno, seguir denunciando el tema, ¿no?, porque como se ha sacado un poco con esto de las elecciones y todo, es como que ya no importan esas cosas que pasaron, la gente se olvidó de lo que pasó, ahora estamos en otra etapa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos volver a sacar eso, porque la misma gente que ahora está haciendo la campaña es la que procesó, la que denunció, la que votó, la que mandó pegar, entonces, ¿no? Hay que como una contrapartida también para eso, y bueno, ¿no? Y para generar más movilización también. Muy bien, Silvana, tenías una cosita. Sí, no, yo lo quería decir que, bueno, que felicito a los compañeros por este acto. Está bueno que la gente joven se preocupe de movilizarse y que, a modo de resumen, ojalá hubiéramos tenido mucha gente en la calle, no lo logramos, realmente fue una derrota. Ojalá hubiéramos tenido mucha gente en la calle cuando se votó la ley de educación. No, yo pienso que si hubiéramos tenido mucha gente en la calle, otro gallo cantaría. Entonces, los cambios se hacen con la gente y con el pueblo movilizado. Entonces está bueno que la gente joven sepa eso y que le transmita a otra gente joven que no hay cambios sin el pueblo movilizado. Le agradecemos entonces a Luisina, a Nadia. No, sepan que ustedes, por el espacio. Este espacio es de ustedes cuando ustedes quieran, a la gente del Centro Estudiante de Magisterio venido, también. Hemos venido otras veces. Ahí va, dale. Así que muchas gracias, estaremos el miércoles ahí. Mucha gente de Ademo Montevideo seguramente va a andar en la vuelta de la explanada vereda del Seipo, que fue nuestro instituto para las relaciones, así que adoramos este lugar. Exactamente, bueno, todos parecen pasar. Bien, a ver, mirá, Daniel, el único que no. Daniel es joven. Daniel. Yo lo digo que en mi época se llamaba. Pero Daniel, porque empezó magisterio viejo, porque con la vejez. No. Daniel, vos. Bueno, tenemos algunos temitas, Carla, para... Y saludos para la última parte de este programa. Nos llamó, mira, lo voy a leer, Josefina Stamponato. Y nos llamó, no, nos mandó en el Facebook la foto, lo dice todo, ojalá todos pudieran verla. Dice que a partir del sábado que viene va a empezar a mandar mensajes vía telefónico, que tiene muchas cosas para decir, así que audiencia, prepararse. Dice que sábado que viene Josefina Stamponato va a empezar a participar del programa. Ahí dice maestra jubilada que se quiere interiorizar por los temas de la educación. Y podría dar bueno, opinión, vamos a decir, ¿no? A Josefina que falta maestro, que se reintegre, porque falta maestro. Que se reintegre Josefina. Bueno, Josefina, te esperamos el sábado que viene. Seguimos. Seguimos con la TV. Seguimos con algunos temas de los que se trataron en las comisiones en la TV Nacional. Bueno, a ver, empezamos. ¿Por la número uno? Comisión número uno. Bueno. Ley de Educación. Bueno, Ley de Educación, hago un resumen cortito. Se aprobó el rechazo de la ley. Se aprobó también comentar el recurso de inconstitucionalidad. Y algo muy importante, que también va a servir para las otras ATD de los otros subsistemas y también como insumo para los sindicatos, que la ATD como asesora y técnica del Consejo recomienda al Consejo y al CODICEN que sean ellos la figura legal que interponga el recurso de inconstitucionalidad de la ley, así que es no un tema menor. Y el otro aspecto que se votó después de discutir mucho y trabajar mucho y seguir descubriendo en el articulado de la ley todas las cuestiones nefastas que hay es que la TV Nacional va a participar en la reglamentación de esta ley. En este caso estamos convocados a participar en la reglamentación de los consejos de participación. Allí se dio como una contradicción que después, bueno, tuvimos que sacar documentos y empezar a elaborar con qué postura van a ir los maestros a esa reglamentación de los consejos de participación. Así que también todos los compañeros atentos y elaborando desde las escuelas posiciones para hacer llegar a la TD y para hacer llegar al sindicato para ir con posiciones concretas de estos colectivos a la parte de reglamentaciones, ¿verdad? Eso fue la comisión número uno. Se trabajó en muy buen clima. Comisión número dos, reglamentaciones. Y lo dejamos para otro sábado. Ya estaba laudado desde el año pasado. Es larga. Y tenemos que tener los documentos arriba de la mesa, ¿verdad? Exacto. Después tuvimos una comisión que trataba de estatutos. Tuvimos una comisión que trataba programas. Tuvimos estatutos, programas, ley... Mejoramiento de los aprendizajes. Me falta una. ¿Sí? Eran seis. Bueno, las dijiste todas. Seguramente con los documentos, ya seguramente está trabajando Adriana la nueva mesa permanente que se votó en esta TD. Estarán trabajando para que en el correo de la semana, por ejemplo, aquí en Arcilla ya tengamos los documentos finales para poder contarle a los maestros y a la audiencia en general de la 36 de qué fue la cosa en la TD Nacional. Teníamos a Oscar que acaba de llegar hace un rato. Hace un ratito éramos 10 en este estudio, así que estamos dejando el estudio bien cálido para las compañeras del programa Vasco que viene después. Un calor humano importante. Oscar, vos tenías muchísimas ganas de venir hoy para comentar aspectos de ATD. Sí, es interesante. Esto es una ATD renovada, ¿no? Renovada fue el primer año de muchos compañeros en la ATD. Dos tipos de renovación hubo, sobre todo en cuanto a gente que nunca había participado, gente joven por un lado, y también gente mayor, ¿no? Lo que también, con mucha experiencia como gente, pero que nunca había participado en la TV. Eso también genera algunos cambios, algunas dinámicas en la TV que se vieron en esta primera en particular, que después a lo largo de las que vienen se van a ir acostumbrando a lo que es el trabajo cotidiano de las mesas, de las comisiones, pero que generan algo muy importante, que es nueva sangre para un trabajo fermental como es justamente el de las ATD nacionales. Comprometemos tu presencia, Oso, para sábado siguiente, ¿verdad? por el tema este de ATD. En tu comisión en particular hay cosas laudadas y bastante importantes que comentarle a la gente. Sí, es una comisión abierta, ¿no? Quedó como una comisión abierta con cosas a mucho estudio. Está nada más que el plan Ceibal ahí en medio. Nada más. Sí, nada más ni menos que el plan Ceibal. Y muchos temas importantes, sí, realmente. Más comunitarios y otros temas que, sobre todo, políticas focalizadas, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Un programa bastante diversificado en sus temas, con mucha gente presente, gente que ya se ha retirado. Qué bueno eso, ¿no? Sí, uh-huh. Seguramente quedan temas para programas siguientes. Estamos con mucha expectativa que Josefina Stamponato empiece a tener su participación a partir del sábado que viene vía porque telefónica. Porque aparte Josefina nos escribe y se anuncia. Se anuncia. Sí. Se anuncia diciendo que quiere participar, que quiere participar. Es humanidad. Nosotros, claro, debe ser propia de la edad. Nosotros tenemos cantidad de gente que siempre está en Facebook y bueno, nos escribe. Pero nunca nos había pasado que alguna compañera se anunciara con toda esa formalidad que se ha anunciado Josefina. Una van premier. Ahí está. Así que vamos a esperar a Josefina. También recordar que hoy en la 139 Festival de 13 a 17, mañana en Bicicletea en Villa García a partir de las 9 de la mañana. Saludo a Santana. Saludo a Lore, que nos escribe en el Facebook, dice que mandemos un saludo, está mandado. Sí. Y que el día martes a las 6 de la tarde nos concentramos en el Consejo para entregar las cartas. A las 6 de la tarde en el Consejo para entregar las cartas las salas los sábados. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que las salas vuelvan a los días a los días viernes como fueron hasta el momento, ¿verdad? Bueno, compañeras, compañeros, antes de terminar, quiero mandar un saludo a Elsie, que llamó recién por teléfono para avisar un encuentro de narradores Cuenta Conmigo. Este festival que se realiza en Montevideo, Florida, Canelones y Durazno, con participación de mexicanos, uruguayos, españoles, se realiza en el Centro Cultural Experimental, en lo que era el Teatro de la Escuela Experimental de Malvin, sí, y en el Museo Pedagógico, toda una jornada el sábado 6 de junio. Y da una cuenta de correo para informarse, que es cuentaconmigo@hotmail.com. Muy bien. Con estos saludos nos estamos retirando. Gracias. Te pedimos un abrazo. Exacto. Hasta el sábado, Fefe. Nos vemos. Nos vemos.